Y ahora un poema que nos hemos inventado. Hay cosas que solo si las cuentas existen. Mañana cuando yo muera, no me vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra, pues soy viento de libertad.